Y creo que, de verdad, felicitarlo, ingeniero, que usted haya tomado en cuenta, de verdad, para nosotros, felicitar a usted y a nuestro alcalde, que nuestro municipio se equipe más, que los distritos se equipen más, para que sea el trabajo mejor, para que nosotros nos faciliten como dirigentes, como distrito, nos faciliten para que el mejoramiento, mantenimiento de las pantallas, mejoramiento de las calles, para diferentes direcciones. Yo creo que en ese sentido, yo me gustaría que le den un fuerte aplauso al ingeniero y a nuestro alcalde, compañero. ¿Sabes? Nosotros hoy por hoy nos sentimos contentos y alegres por estas maquinarias que se va a comprar para el municipio, para los distritos, para reforzar los distritos a los barrios. De verdad, muchísimas gracias, señor alcalde, por pensar en los barrios, por pensar en los distritos. Me voy a permitir decirles que la maquinaria que vamos a adquirir y que hoy se va a firmar el contrato, estamos adquiriendo dos motoniveladoras, ¿sí? Eso va a ser para potenciar lo que es el mantenimiento de nuestras calles. Sí, tenemos un pool de tres, con esto llegaríamos a tener 5 motoniveladoras. Vamos a adquirir, compañeros, un carro balde. Eso significa, eso es para el alumbrado público, en esos casos donde subimos para colocar las pantallas. Se van a adquirir 2 carros basureros, ¿no? 2 carros más de los 5 que ya tenemos. 2 camiones rolones. Los camiones chiquititos que atienden especialmente con lo que son los contenedores, vamos a adquirir 2. Es decir, ya no vamos a contratar o alquilar ningún carro rolón más desde el año. Y se va a adquirir una volqueta más. A las 4 que ya tenemos, vamos a adquirir una volqueta más de, en realidad, no de 12 cubos, sino de 14 cubos, que es lo que nos ha propuesto la empresa. Se está haciendo una inversión en toda esta maquinaria, compañeros, de alrededor de 9.657.000 bolivianos. Entonces, hoy día, nuestro señor alcalde con las empresas van a firmar el contrato y tenemos el tema de plazos. Hay una empresa que tiene 2 días de plazos para entregarnos la maquinaria. Tenemos otras que son 15 días y otra tenemos 30 días. Entonces, en un plazo máximo de 30 días, compañeros, vamos a tener prácticamente todo este equipo que les he mencionado, lo vamos a tener totalmente acá. Pero de aquí a 2 días ya empezamos con ya la llegada de los nuevos equipos.